Senadora Liliana Fellner, muchas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿no? El gusto de escucharlo. Senadora, lo que ocurrió ayer ha generado muchísimas críticas, controversias. ¿Qué lectura hace al cabo de haber transcurrido ya algunas horas? Bueno, mire, la historia no es nueva. Usted sabe que hace 15 días la oposición llevó un proyecto de ley al Congreso. Nosotros teníamos una resolución donde ya querían declarar la emergencia en todo el país, incluso la formación, así a las apuradas, sobre tablas, de algo que hace muchísimos años venimos bregando las provincias del norte, porque yo soy de Jujuy, donde tenemos todo este tipo de enfermedades tropicales frecuentemente, que necesitamos otro tipo de investigación, otro tipo de accionar, etcétera, en lo que es un instituto de enfermedades tropicales. Hace 15 días personalmente tuve incluso una discusión con una senadora que hablaba de laboratorios ambulantes, como si la solución para todo esto que está sucediendo con el dengue sea llevar laboratorios a los distintos lugares donde se estaba produciendo los focos. En ese momento se logró parar aquello que querían hacer, se reunió la Comisión de Salud, estuvo la ministra, y de eso salió un proyecto de ley por lo cual se declaraba en emergencia sanitaria provincias como la mía, como puede ser Jujuy. Es cierto, nosotros tenemos en este momento un brote grande, tenemos 519 casos confirmados, ¿no es cierto?, confirmados de dengue. Sabemos perfectamente en el problema que estamos, sabemos también por los números que estamos en una meseta. Nosotros en la semana del 15 de marzo al 21, o sea, 6 días de marzo, tuvimos 110 casos confirmados, ¿no es cierto? En cambio, en estas últimas semanas estamos en 8 casos, sabemos también que estamos en una meseta. Cuando se habla de emergencia sanitaria para provincias como la mía, por ejemplo, significa que no va más gente. Le cuento una pequeña historia nada más y permítame y deme un poquito de tiempo. Para Semana Santa siempre Jujuy espera una gran afluencia de turismo, siempre. Es la época en la que más turismo nos llega del país, del exterior, a nuestra provincia. Ese turismo en general va a la zona de Quebrada y Puna. En la zona de Quebrada y Puna no existe el dengue porque no resiste el mosquito, no solo por la sequedad de ese ambiente, sino también por la altitud que hay. Nosotros en Quebrada tenemos más allá de los 2.000 metros. A esa altura no existe el mosquito. O sea, Quebrada y Puna, nuestra zona de turismo, no existe el mosquito. Sí existe, y muy fuerte, en la zona del Ramal, donde el turismo no va, que es la zona de San Pedro, Ledesma, que es una zona mucho más baja y una zona mucho más húmeda que todo el resto. Sin embargo, fíjese, de un 30 a un 40% nos cayó el turismo en Quebrada y Puna. O sea que la gente vio, comprendió que había un problema en mi provincia y en las provincias del norte con respecto al turismo. Sin embargo, en la zona donde tenemos el problema, que es gente que va de compras a Bolivia, que va por el fin de semana largo, tuvimos como número un número grandísimo de gente. O sea, la gente que tenía que llegarle el mensaje no le llegó, y le llegó a otra gente que donde no había peligro. Declarar la emergencia realmente así a toda una provincia, a mí me parecía que no debía ser, y que debíamos declarar emergencia en las zonas rojas del mapa epidemiológico, donde entra parte de mi provincia, es cierto. Nosotros el día miércoles a la mañana se hizo otra reunión de la comisión a la cual asistí. Propuse esto, que se declare la emergencia en las zonas rojas del mapa, ¿no es cierto?, donde sí tenemos el problema, donde sabemos que existe el mosquito, donde sabemos que está el virus y donde sabemos que las temperaturas y las condiciones ambientales así están. Bueno, después cuando se llegó al recinto se habló de alerta, es otro concepto distinto al de emergencia. Bueno, habló una senadora, habló de que estamos salvando vidas. Yo quiero, y esto lo está en todos lados, pues uno se muere, no por una vez que me pique el mosquito, sino cuando tengo, que no siempre es así, dengue hemorrágico. Los índices de mortalidad para el dengue hemorrágico está puesto por la Organización Panamericana de la Salud desde el 5 al 15. Acá en Jujuy, por lo menos, solo hemos tenido menos del 1%. Bueno, la verdad es que ya se va de madres todo el asunto. Imagínense lo que es declarar la emergencia sanitaria en todo el país, en todo el país. ¿Por qué no siguieron discutiendo y la declararon, por lo menos de acuerdo a su proyecto, en los sectores del país donde sí hace falta? Es que así quedó. ¿Qué pasó después en el momento de sesión? Que se declaró la alerta. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad que uno no entendió, y ahí yo creo que, mire, alguien dijo, es preferible ponernos colorados una vez y no cometer estos errores. Y yo fui en el mismo sentido. No podíamos avanzar así como estábamos, se pidió una postergación una vez más de este proyecto. Parece ser de que, desgraciadamente, por más que los discursos digan que no debemos como gente responsable, que tenemos que ser, usar esto políticamente, cuando se va los discursos se lo usa. Pero el oficialismo parecía estar de acuerdo. Yo quiero que escuche al senador Fabián Ríos, su compañero de bancada, diciendo esto pocos minutos antes de la votación. Las transferencias necesarias para atender la emergencia y también para la creación del nuevo instituto que en el NEA y NOA va a atender este tipo de enfermedades. Hacía falta dar este paso, que es el marco jurídico, el marco legal, que tiene connotaciones de diferente naturaleza. Está acordado por unanimidad el despacho de comisión, así que, bueno, tendrá media sanción, ¿no? Y supongo que en los próximos días en la Cámara. ¿Usted se da cuenta de lo que dice su compañero del Frente para la Victoria? El tema emergencia no lo está viendo bien. A él le han dicho, sí, declaramos la emergencia en la zona roja. Pienso que no lo ha dicho en el momento que hablaba. Lo que sí estoy completamente de acuerdo es en el hecho de que de este instituto que tenemos que avanzar. ¿Pero es verdad o no, senadora, que iban a votar, que estaban de acuerdo en línea con lo que decía el senador Fabián Ríos y que recibieron una llamada del senador Pichetto de Olivos y que cambiaron de actitud? Mire, no, vuelvo a repetirle, se quedó que se declaraba emergencia según el mapa epidemiológico en las zonas rojas. Es decir, en mi provincia sería la zona del ramal. Pero no hicieron nada, ni una cosa ni la otra. Se llevó nuevamente a comisión. Ahora, yo le hago esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cambiamos en algo hoy la realidad, declarar emergencia o no, en todo el país? Dígame, ¿qué problema y qué efecto podría tener esto en todo el mundo, una emergencia así como... ¿Y por qué no lo pensaron antes? ¿Por qué los senadores no pensaron antes en esto? Escúcheme una cosa. Se habló de alerta epidemiológica, que es un grado mucho menor, es decir, el país está en alerta. Pero de lo que estaba hablando Fabián Ríos es de la emergencia, y le parecía una buena medida y explicaba por qué era necesaria. Vuelvo a repetir, pregúntenselo a Fabián Ríos por qué habló esto, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir cuál fue el acuerdo. ¿Para usted no hubo llamado de Olivos entonces? Yo no sé si hubo llamado de Olivo o no. Pichetto lo reconoció, senadora. Creo que primó la cordura, el criterio, y creo que en ese sentido avanzamos y pedimos que vuelva a comisión el proyecto, porque creo, y yo le soy sincera, estoy tranquila de que haya sucedido lo que haya sucedido. Está bien, la discusión nadie sobre pregunta, si correspondía la emergencia, pregunta, senadora. Y yo creo sinceramente que es para que todos nos pongamos colorados, todos, no solo los del Frente para la Victoria, todos, porque quien usó esto para decir que esto de la emergencia, lo que estábamos haciendo era salvando vidas. Señor, bueno, estamos hablando en términos distintos. No podemos, como gente responsable que debemos ser, desde una banca del Senado, hablar en este sentido. Y creo lo que, vuelvo a repetirle, prefiero ponerme colorada. Una vez, decir que hubo una desinteligencia y no hasta cometer semejante, yo creo que es hasta un atropello para provincias que no tienen dengue y que nunca la van a tener, como son todas las provincias del sur. Y como es también parte de mi provincia, como es la Quebrada y la Puna. Le soy sincera en este sentido. Prefiero que haya sucedido lo que haya sucedido ayer, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, no estoy tranquila, no estoy contenta, me parece una desinteligencia, pero prefiero una vez decir, señor, nos equivocamos, volvamos a ver a esto, porque evidentemente no se entiende la diferencia. Entonces, en realidad lo que usted señalaría es, hay que agradecerle a la presidenta o a quien haya llamado de Olivos el llamado, porque íbamos a cometer un error. No, señor. Vuelvo a repetir, yo no sé si hubo ese llamado, ni siquiera nada. Sé que ayer en el Senado primó la cordura. Eso es lo que sé, y se priorizó una cosa ante la otra, ¿no es cierto? A todos nos dolió, a todos nos pareció que debíamos seguir estudiando, pero vuelvo a repetir, se quedó una cosa en la comisión, cuando los discursos se fueron por otro lado. No es lo mismo alerta meteorológica que lo otro que estaba, que emergencia, no es lo mismo, pero en el vocabulario la gente entiende que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, y vuelvo a repetir, si ustedes se toman el trabajo de leer el despacho de comisión, se declaraba emergencia en las zonas rojas del mapa epidemiológico. Bueno, pero sí, dice Fabián Ríos, dice el senador que había un acuerdo... Unánime. Vuelvo a repetir. Está bien, usted no, lo llamamos a Ríos si esto nos es posible. Senadora Fellner, muchísimas gracias, de verdad, porque se prestó para un diálogo ríspido, naturalmente, en función de todo lo que se discutió lo de ayer. Muchísimas gracias. A usted, buen día, gracias.